Entré al club de danza porque me gusta y este es el baile, la danza de los diablos, y pues ya van varias veces que la bailo. Se dice que es una tradición aquí en el pueblo bailarla, y se debe de bailar lo que es 7 veces, porque si no se cumple, se te pasan cosas como una maldición. Y siempre se debe de, antes de bailar, a la máscara siempre se tiene que pedir permiso porque es lo que se baila. ¿Cómo ves tu pueblo y la lucha que emprendieron desde hace un año y cómo el proceso? Pues la lucha que se ha visto, lo que hizo Cherán desde hace un año, pues para mí es un acto de fuerza, porque ya desde mucho tiempo se venían devastando lo que eran nuestros bosques y pues no era justo. ¿Y cómo está ahorita el pueblo, o sea, después del conflicto que estuvieron resistiendo todo ese tiempo en las fogatas, en las barricadas, ahorita cómo? Pues todavía hay un poco de desorden, pero yo creo que va a funcionar la forma de gobierno. Con el apoyo y la ayuda del pueblo, pues yo pienso que vamos a salir adelante, aunque digan lo contrario, pero yo pienso que con fe y con fuerza se va a salir adelante. No sé, ¿tú cómo ves a los otros jóvenes de tu edad? O sea, si los ves como que se incluyen en el trabajo del pueblo, como si les interesa, pues, lo que pasa a toda la gente y en especial a los jóvenes. Pues sí, a los jóvenes ya sí les interesa pues trabajar junto con los mayores para rescatar lo que es también los usos y costumbres y los valores y las tradiciones para que no se vayan perdiendo. Pues el encuentro estuvo chido porque pues lo más importante que hablaron fue lo del capitalismo, de que pues en la actualidad se está viendo lo que es mucho el capitalismo y la globalización y los monopolios. Y además están destruyendo también mucho lo que es los recursos naturales, y con este tipo de eventos pues crean conciencia con los demás para que se deje de seguir lo que es la globalización y el capitalismo. Bueno, pues un saludo para toda la gente de Cherán y pues gracias. Vamos a seguir echando ánimo y pues aquí estamos. Gracias, compa. Gracias.